Vive tu vida digital en Territory Mac. Esta semana viene cargada de noticias. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Nuestro compañero Carlos Burges de Fama.com ha publicado una gran curiosidad de Chris McVeigh, que ha difundido en su perfil de Flickr una preciosa fotografía de su Mac Classic construido con piezas de Lego. El resultado es tan impresionante y ha recibido tan buena acogida por parte de la comunidad que ha prometido publicar una guía de construcción para que lo podamos montar en nuestra casa. Con la noticia del nuevo iPad de 128 GB, han aparecido en Night of iMac unas fotografías de lo que podría ser el aspecto de la carcasa posterior de los próximos iPad. En ellas se observa que la carcasa del iPad será tan delgada como la carcasa del iPad mini. Y según la documentación aparecida en la FCC, la organización norteamericana que regula los dispositivos electrónicos, el próximo Apple TV tendría la misma apariencia física, pero con un tamaño más reducido. Sobre esto, Apple ha enviado un comunicado al blog de tecnología The Verge, donde argumenta que no se diseñará un nuevo Apple TV y que la nueva generación solo contará con cambios menores en sus componentes. Apple ha publicado dos ofertas de trabajo en su web, la primera para un puesto de director de ventas para España y Portugal. El candidato debe tener una importante experiencia en ventas y con habilidad para poder hacer crecer el negocio de forma significativa. Y la segunda oferta de trabajo es para un ingeniero de diseño manufacturado especializado en tratado y estampación avanzada de plásticos. En la oferta se busca un candidato que posea un historial que demuestre su capacidad de implementar nuevas tecnologías de procesamiento aplicadas a un proceso completo de desarrollo de un producto con un elevado volumen de producción. Territory Mac. La actualidad del mundo Mac, explicada por sus protagonistas. Y atención amigos, porque en Territory Mac estamos nominados a la nueva edición de los premios European Podcast Award en la categoría Business, una condecoración que premia a los podcasts europeos más originales y populares. Puedes votar por nosotros en nuestra página web en territorymac.com. Esperamos recibir muchos votos con tu ayuda. Territory Mac, tu programa favorito. Bienvenidos a Territory Mac. En Territory Mac. Adar Navarro informará de la actualidad. Aula Mentor organiza un curso de edición de vídeo con Final Cut Pro 10, cuyo autor es Pedro Alvera. Conversaremos con Pedro para conocer los contenidos de este curso. GUM Barcelona ha celebrado su cuarto aniversario. Hablaremos con Luis Villarreyes, presidente del GUM, para que nos explique los planes de futuro. Merche Alarcón, editora gráfica de la revista Viajes National Geographic y fotógrafa profesional, responderá una pregunta sobre los secretos de la fotografía de boda. Compartiremos tus curiosidades, las novedades de la App Store, te propondremos un nuevo tema de debate, la agenda de actividades y mucho más. Repasamos la actualidad de la semana con nuestro compañero Albert Navarro. Territory Mac, noticias. Comenzamos el repaso a la actualidad. Apple ha anunciado la versión de 128 GB del iPad con pantalla Retina de cuarta generación. Los iPad con Wi-Fi y con Wi-Fi celular de 128 GB ofrecen el doble de capacidad que los modelos de 64 GB para poder almacenar aún más contenidos como fotos, documentos, proyectos, presentaciones, libros, películas, música y aplicaciones. Las nuevas versiones de 128 GB del iPad de cuarta generación saldrán a la venta el martes 5 de febrero, en modelo blanco o negro. El precio parte de los 799 euros con IVA incluido. Apple ha lanzado el iOS 6.1, la nueva actualización de su sistema operativo para dispositivos móviles que incluye compatibilidad con más operadores LTE, posibilidad de descargar canciones desde iCloud de los suscriptores de iTunes Match, nuevo botón para restablecer el indicador de publicidad, nueva barra de control de reproducción musical en la pantalla de bloqueo y botón para informar de errores desde la aplicación de mapas de Apple, entre otras. Permite a los usuarios de Estados Unidos comprar entradas mediante Siri. La compañía de la manzana ha publicado actualizaciones de firmware para el MacBook, MacBook Pro y MacBook Air, en las que se soluciona un problema relacionado con los ciclos de batería. Y ha puesto a disposición de los desarrolladores una versión beta de su sistema operativo, OS X 10.8.3 Mountain Lion. La compañía solicita a los desarrolladores que centren sus esfuerzos en AirPlay, AirPort, Game Center, drivers gráficos y Safari. Apple TV también se ha actualizado y ahora es posible actualizar el set-top box de Apple, conectar un teclado Bluetooth, navegar por el contenido comprado en iTunes Music y reproducirlo directamente desde iCloud. Territory Mac, noticias. Apple ha publicado los resultados de su informe sobre las responsabilidades de sus proveedores, una auditoría interna de todas las compañías con las que Apple se relaciona en las cadenas de producción. En el informe se reflejan hasta 393 inspecciones realizadas, que supone un incremento del 72% comparado con el 2011. Es un esfuerzo para conseguir condiciones laborales adecuadas para más de 1 millón de trabajadores de las compañías a las que siguen semanalmente, consiguiendo que, en más de un 92%, cumplan con la jornada de 60 horas semanales. Microsoft ha dado a conocer detalles del Office 365 Hogar Premium, la suscripción para particulares que ofrece la opción de instalar las aplicaciones de Office gracias a la nube. FactMac publica que, según la agencia de noticias rusa Regnum, Apple habría intentado sobornar a una serie de funcionarios locales pagando los viajes a un seminario de la compañía de Cupertino en Londres de una semana de duración. Apple ha indicado a la agencia de noticias Regnum que la compañía de Cupertino solo pagó los viajes de los formadores, pero no la de los funcionarios públicos. Y terminamos con Electronista, que informa que Honda ha anunciado que empezará a ofrecer la posibilidad de instalar Eyes Free en sus coches, un botón en el volante para poder activar el iPhone que tuviéramos conectado, permitiendo dar órdenes a Siri sin tener que apartar la vista de la carretera, pudiendo realizar llamadas, buscar mapas y rutas, hacer apuntes en la agenda o cambiar de canción. Esto es todo, Jaume. Escucha Territory Mac donde y cuando tú quieras, recibiendo cada semana nuestro podcast gratuito en tu Mac o dispositivo móvil. Cada semana esperamos vuestras recomendaciones en vídeos que podréis ver en nuestra página web en www.territorymac.com. Óscar de Gran Canaria quiere compartir con nosotros un vídeo que ha encontrado en YouTube grabado con un iPad, en el que podemos deleitarnos con unas preciosas imágenes de vida salvaje. Sandra de Jaén nos presenta a Jonathan Isaac, que explica a Ina Fright de All Things D el funcionamiento de la aplicación Utis Mind, desarrollada para ayudar a los niños autistas. Mercedes de Madrid es una gran fan del violinista David Kim, concertmaster de la Orquesta de Filadelfia. En el enlace del vídeo que nos ha enviado vemos a David Kim cómo ha cambiado las molestas partituras de papel por su iPad y usa el accesorio iTunes Beatty 105 para pasar las páginas sin usar las manos. Sigue enviando tus vídeos y curiosidades relacionadas con los productos de la Compañía de la Manzana para compartirlos en el programa a esta dirección, redaccion@territorymac.com. El gran éxito del iPad ha provocado que Intel anuncie que la próxima generación de la plataforma Haswell será la última en que la compañía fabricará placas base para equipos de sobremesa, ya que las tablets y el concepto Ultrabox es la preferencia de los usuarios. Intel dejará de presentar diseños propios, pero seguirá desarrollando CPUs para Asus, ASRock o Gigabyte. A raíz de esta noticia, la semana pasada te preguntaba si el ordenador de sobremesa ha muerto. En Twitter, Canal Mac dice: quien piense eso es porque para sus necesidades un sobremesa era demasiado. En Facebook, Juan Murfilo dice: hombre, para estar en casa al menos yo aún uso el ordenador. En realidad no me interesan las tablets, ya tengo el smartphone cuando estoy por ahí. Jordi García comenta: para uso normal de usuario como es mirar Facebook, mail, navegar y chatear, quizás sí, pero para un uso semiprofesional de diseño, edición de vídeo, Photoshop y demás, evidentemente no. Quizás ha muerto el equipo torre lleno de cables en beneficio del todo en uno estilo iMac. Y Oliver Díaz dice: y encima el iPad sigue dependiendo de iTunes. El ordenador no morirá nunca por tanta comodidad de los tablets. El 1 de marzo entra en vigor una nueva regulación europea referente a los componentes incluidos, que afecta a los Mac Pro actuales. Y esto ha provocado que Apple emita un comunicado en el que dice que dejará de vender el Mac Pro en la Unión Europea, en los países candidatos y en Irlanda, Liechtenstein, Noruega y Suiza a partir del 1 de marzo. Después de esa fecha, los distribuidores podrán seguir vendiendo el stock de máquinas que tengan, pero Apple no servirá nuevos pedidos de Mac Pro en esos países. Tim Cook, consejero delegado de Apple, dijo que en la segunda mitad de este año habrá una nueva generación del Mac Pro.

el alumno que lo desee puede obtener un certificado de aprovechamiento por parte del propio Ministerio de Educación y para eso tiene que acudir a su propio aula. Pedro, una última cuestión. ¿Qué te reportan los alumnos que ya han realizado el curso? Bueno, me consta que ya los alumnos que ya van unos cuantos que se han apuntado a este curso están bastante satisfechos y contentos con lo aprendido y confío en que más gente se vaya apuntando porque la verdad es que merece la pena. Ya sabes, en este curso puedes aprender todas las fases de postproducción en un entorno profesional. Edición, color, efectos, rotulación de textos animados, grabación, mezcla de sonido y exportación final a diferentes medios. Pedro, gracias por presentar a los oyentes de Territory Mac este curso de edición de vídeo con Final Cut Pro 10. Pues nada, Jaume, muchas gracias y gracias a todos tus oyentes. Esta semana también te recomiendo algunas de las novedades en aplicaciones y juegos gratuitos para iPhone y iPad disponibles en el App Store. Empezamos por el popular juego Yes and Tide para iPhone y iPad. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de horas y horas de entretenimiento desafiante y divertido. Con Cocina Vital para iPad descubrirás las mejores recetas de cocina mexicana para preparar en casa y disfrutar en familia. ¿Listo para un ectoplasma? Llega Ghostbusters, el juego para iPhone y iPad. Algo raro está pasando en el vecindario y la ciudad de Nueva York te necesita para expulsar a los fantasmas que están causando pavor en la Gran Manzana. Se celebra la edición número 47 de la Super Bowl y los aficionados al fútbol americano que quieran disfrutar de este acontecimiento deportivo en su iPhone, iPod o iPod Touch disponen de aplicaciones y los juegos oficiales. La aplicación gratuita NFL Game Pass permite a los aficionados a la NFL que viven fuera de Estados Unidos seguir los partidos vía streaming. SB Guide para iPhone y iPad es gratuita. Esta guía oficial de la edición número 47 de la Super Bowl es exclusiva para iPad. Organiza tu fiesta es una colección de aplicaciones para invitar y compartir, sobre comida y bebidas, incluso sobre diversión y juegos. Mixology Bebidas y Cócteles para iPad es una magnífica guía gratuita de recetas de bebidas y coctelería para atender a tus invitados como nunca antes. Y terminamos con la colección de herramientas de cocina para iPhone y iPad, una interesante selección de aplicaciones para ayudarte en la cocina. Sintonizas Territory Mac. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras. Sintonizas Territory Mac. El Grupo de Usuarios Macintosh de Barcelona es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como finalidad promover y difundir el uso de los diversos dispositivos de Apple entre la población de la provincia de Barcelona, ejerciendo en todo el ámbito de Cataluña. Fue fundada en octubre de 2000 con 12 miembros activos y ha ido creciendo hasta la actualidad. Los organizadores del GUM Barcelona fueron Juan Díaz, Unai Vicente e Iván Fernández. Se realizaron quedadas y actividades hasta el año 2004. En 2009, y gracias a la iniciativa de Fran Duarte y Eduardo Fernández, se reactiva el GUM Barcelona. En 2010 se convirtió en asociación sin ánimo de lucro reconocida por la Generalitat de Cataluña y actualmente cuenta con más de 100 miembros activos. El sábado 19 de enero, GUM Barcelona celebró su cuarto aniversario en un encuentro en el Bar Viena de Barcelona. Para saber cómo se desarrolló la celebración, conectamos en Badalona con Luis Villarreyes, presidente del GUM Barcelona. Buenas tardes, Luis, y felicidades. Muy buenas tardes, Jaume. Un saludo muy grande para todos tus radioescuchas. Y aquí estamos nuevamente para comentar cosas de las actividades del GUM. Cuéntanos cómo se desarrolló la celebración, que seguro fue en un ambiente festivo. Sí, Jaume, como bien dices, la celebración del cuarto aniversario del GUM Barcelona se celebró como en una quedada que se realizó el día 19 de enero en el Viena, de la calle Pelayo. Fue muy divertido, hacía una temporada que el GUM no se reunía así y bueno, la pasamos muy bien toda la tarde. Después con los que quedamos una tarde pues nos fuimos a cenar por ahí y se terminó la velada. Estuvimos hablando de muchas cosas, de temas del Mac, de lo que se les había regalado en las últimas fiestas. María Victoria llevó, más conocida como Vito, llevó su MacBook, los iPhone 5 que brillaron, pues todo el mundo ahí mostrando lo último que había adquirido. Comentamos algunas aplicaciones y bueno, fue divertido, siempre todo de buen ambiente, buen ánimo para compartir experiencias. Y además, entre los asistentes hubo sorteo de llaveros personalizados sobre el GUM, bolígrafos capacitivos y una caja de disco duro. Sí, además de los asistentes, pues hubo sorteos. Sorteamos bolígrafos táctiles para el iPad y iPhone, una caja externa de disco duro de 2,5, un adaptador para poner en el coche un iPhone o un iPod Touch, unos llaveros personalizados que nos lo hizo la hermana de un socio del GUM Barcelona, que es Jesús Gómez. La empresa se llama formasenlanubes.es. Es una empresa que nos ha regalado los llaveros y va a patrocinar pues en cualquier actividad del GUM Barcelona. La web es formasenlanube.es. Si les ha gustado las fotos que hemos colgado de los llaveros que nos han regalado, pues podéis pedir aquí en esta web los llaveros que les hagáis falta. El sorteo lo realizamos por intermedio de la página web random.org, del cual asignamos a cada uno un número, a todos los que habían venido, y pues dándole un clic en el botón, pues se generaba un número, y cada el número que salía pues se decía el socio que era y se le regalaba. A mí personalmente me tocó el adaptador del iPhone para el coche. Pedro Castellano se llevó la caja externa del disco duro. Nuestro amigo Isaki se llevó un llavero. Victoria se llevó un bolígrafo. Digamos que el 90% de los asistentes se llevó un presente. En vuestra web encontramos que el objetivo del GUM Barcelona es ayudar a difundir las nuevas tecnologías mediante los productos, programas y sistemas operativos de Apple de forma entretenida y dirigido a usuarios de todos los niveles. Para ello proponéis reuniones, cursos y talleres. ¿Qué estáis preparando? Bueno, los objetivos de este año siguen siendo los mismos desde la fundación del GUM Barcelona. Este año seguiremos haciendo las actividades que nos viene caracterizando, como las reuniones, los cursos, las ponencias, los talleres. Ya nos hemos puesto en contacto con los posibles ponentes para hacer una agenda completa para este año. Siempre con el mismo objetivo de dar a los usuarios pues, talleres de sistemas operativos, programas, manejo de iPhone, de iPad, el mismo Mac en sí y todas las cosas relacionadas con el mundo Mac. Lo más a mano que tenemos ahora es un curso, un taller de inicio a la programación de iOS que solo dará un compañero, y también estamos probando de hacer cómo grabar vídeos y películas con el iPhone. Estos son, de momento son los dos más cercanos que tenemos. Después estamos preparando pues algún curso de las nuevas novedades de Adobe que saca, tanto de la CS6 como de Photoshop y toda la suite, y poco a poco pues como se dice, más que nada con la coordinación de los ponentes, pues iremos anunciando a su medida pues todas las actividades que realizaremos a lo largo de este año. La próxima quedada va a ser como siempre cada tercer sábado de cada mes, toca el día 16 de febrero. De momento la seguimos realizando en Par Viena de la calle Pelayo, en Barcelona. Cada sábado a partir de las 5:30-6. Estamos ahí, nos juntamos y aprovecho también para invitar a todos los socios y amigos del GUM Barcelona que se quieran pasar, pues siempre estaremos ahí. Si nuestros oyentes quieren formar parte del GUM Barcelona, ¿cómo pueden apuntarse? Bueno, lo que tenéis que hacer es entrar a www.gumbcn.com. Ahí tenemos un apartado que pone contacto, acceder al formulario y poder registrarse como socios del GUM Barcelona. Directamente el formulario lo rellenáis y hemos estrenado ahora ya el sistema de pago directo, que es a través de PayPal o directamente a través de una transferencia a la cuenta del GUM. La cuota de socio es mínima, es 10 euros al año y cubre, es simplemente simbólica para cubrir los gastos del GUM Barcelona, ¿no? Como por ejemplo son los hosting, el dominio y alguna que otra actividad que requiere un pago, o se compran algunas cosas para sortear entre los socios del GUM Barcelona. También aprovecho para comentar que el día de la reunión también hemos presentado las actividades de todo el año. La web la hemos reformado toda entera, gracias a María Victoria y a Víctor, que son socios del GUM Barcelona, pues ellos han sido los programadores encargados de rehacer la web entera, de poner apartados nuevos, mejorar la estructura que teníamos anteriormente y así ser mucho más hábil y fácil para todos los usuarios del GUM Barcelona. Hemos incluido los apartados de siempre, que están los escritores materos, las noticias, las reviews que vamos a empezar a hacer de algunos productos, los sponsors, los próximos sorteos, quiénes somos, los eventos, los escritorios maqueros, una galería de imágenes. También tenemos ahora un podcast que van a empezar a difundirlos, que de todos los socios pues nos han pedido que volvamos, y gracias a dos compañeros y socios del GUM Barcelona pues vamos a retomar esto de hacer podcast.

Si formas parte de un grupo de usuarios Mac o asociación, envíanos tu agenda de actividades a esta dirección, redaccion@territorymac.com, y las anunciaremos en el programa. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras. Recta final de Territory Mac. Albert, nos has preparado un pequeño informe sobre los resultados que está obteniendo Apple. Así es, Jaume. Como te comentaba al inicio del programa, Apple ha actualizado iOS a la versión 6.1. Hasta la fecha, los usuarios de iOS han subido más de 9.000 millones de imágenes a fotos en streaming. Han enviado más de 450.000 millones de mensajes de eMessage y han recibido más de 4 billones de notificaciones. iOS 6 es el sistema operativo móvil más avanzado del mundo. En solo 5 meses ya lo usan 300 millones de iPhones, iPads o iPod Touch, por lo que se puede considerar el lanzamiento más exitoso de la historia de su sistema operativo. Así lo dijo Phil Schiller, vicepresidente senior de marketing mundial de Apple. Paralelamente, la revolucionaria App Store ofrece más de 800.000 aplicaciones a los usuarios del iPhone, iPad y iPod Touch. Más de 300.000 de ellas están diseñadas específicamente para el iPad. Los clientes de la App Store ya han descargado más de 40.000 millones de aplicaciones y Apple ha pagado más de 7.000 millones a su enorme comunidad de desarrolladores. Los clientes de la App Store pueden elegir entre un gran abanico de aplicaciones en 23 categorías. Y termino este repaso a las cifras con productos vendidos en el trimestre. La compañía de la manzana ha vendido un número récord de 47,8 millones de iPhones, 22,9 millones de iPads. Otro récord, 4,1 millones de ordenadores Mac y 12,7 millones de iPods. Y como diría la canción de Supertramp, crisis, what crisis? Y eso que había falta de stock. Unas cifras positivas teniendo en cuenta el mercado. No tengo palabras para comentar esto, porque el mercado está como está, pero Apple sigue vendiendo más ordenadores que ninguno, sigue vendiendo más dispositivos móviles que ninguno, a pesar de que las cifras de la bolsa no le fueron muy positivas en la última revisión. Pero ellos siguen estando ahí, cada vez están llegando a más y más personas y conquistando más y más mercados. Bien, Albert, nosotros nos vamos, pero ya estamos preparando el programa de la próxima semana. ¡Claro! Y tú que nos estás escuchando desde tu iPhone, en casa con tu Mac o en el coche, no te lo puedes perder. Y recuerda que puedes seguir informado en nuestra web territorymac.com, dar tu opinión de los temas que tenemos abiertos en el muro de nuestra página oficial de Facebook y seguir las conversaciones en Twitter de Territory Mac. Y ya sabes que en Territory Mac estamos nominados a la nueva edición de los premios European Podcast Awards en la categoría Business, una condecoración que premia a los podcasts europeos más originales y populares. Puedes votar por nosotros en nuestra página web, territorymac.com. Esperamos recibir muchos votos con tu ayuda. Gracias por tu atención y, Albert, nosotros volvemos la próxima semana. Hasta la semana que viene. Adiós. Territory Mac, con Jaume Angulo.